ya valen más muertos que vivos. Crecimos rápido como en Crook Clean. Cuando pasa suena el mic, mic, yo. Empotro Lexus en tu sello green y manejo esos beats pa' the beat. Crecimos rápido como en Crook Clean. Cuando pasa suena el mic, mic, yo. Empotro Lexus en tu sello green y manejo esos beats pa' the beat. No me gusta nada esos boca chanca. Son mis caras del Che Guevara. Quien lleva la pasta no eres tú, doy. Yo hago la llamada, soy Logan Roy. Esparce el knowledge, esto no es el cole. Pero que lo sepa, real reconoce. Y tú ya conoces a qué sabe. Los he visto agacharse. Decimos rápido como en Crook Clean. Cuando pasa suena el mic, mic, yo. Empotro Lexus en tu sello green y manejo esos beats. Crecimos rápido como en Crook Clean. Cuando pasa suena el mic, mic, yo. Empotro Lexus en tu sello green y manejo esos bitches pa' the beat. Que soy pedante me la suda. Yo y solo yo decido sobre mi música. Tú no eres artista, eres un paleto. Bobeando al artista después del directo y me pone enfermo tanto hip hop. Si lo único que hacen son TikToks. Siempre vamos de buen rollo. Y pa' ti no hay fotos, ¿acaso te conozco? Watch, no es por amor, es por celos. Pregunta en el sur, ¿quién coño defiende esto? Con pitis, con fermos, Siroca, los Rick Ross. En tu festi de pueblo. Mochileros como Camilo. Ey yo, diles que bro, diles que. Tienen manager, no tienen pasta. Tienen sello, no tienen pasta. Son virales, no tienen pasta. Más vacíos que los cines de Caudalia. Tienen manager, es una vez. Tienen sello, es DistroKid. Son virales, wannabes. Hijos de putas han vendido por nada. Yo, estamos en el Badabim. Torra gratis, la folla for free. Estamos en el Badabim. Torra gratis, la folla for free.